Me llamo Tiziano, me gusta jugar con mi perro, no me gusta comer brócoli. Me llamo Nico, me gustan las salamandras y no me gusta comer verduras. Me llamo Guada y no me gusta comer pescado y sí me gusta la carne. Me llamo Ana, me gusta cocinar y lo que no me gusta es levantarme temprano. Me llamo Tani, me gusta la banana pero no me gusta la manzana. Hola, yo me llamo Scarlett, no me gusta la banana y no me gusta la naranja. Me llamo Lauti y no me gusta levantarme tarde, pero sí me gusta la manzana. No me gustan los ravioles y me gusta el helado. Me llamo Mateo. Me llamo Justina y me gustan las papas fritas y no me gusta la manzana. Hola, me llamo Felipe. Lo que me gusta es comer el brócoli, pero lo que no me gusta es levantarme temprano. Me llamo Mateo y me gusta la manzana y no me gusta el brócoli.